19 es la hora, 37 minutos ya en toda la República Argentina. Continuamos haciendo la revuelta, tu mejor regreso a casa. En este informativo musical, donde volvemos a ubicarnos en la información. En esta oportunidad, no la información dura, no la información diaria del coronavirus, sino queríamos tocar otros temas importantes. Este año se están cumpliendo 15 años ya, o se van a cumplir 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en la República Argentina, la ley de la ESI, donde, bueno, se está cumpliendo a cuentagotas, según nos informan cada alumno, cada alumna de la primaria, del secundario, docentes. A ver, tenemos del otro lado a la coordinadora del secundario de las Polinesias, a Cecilia Ruiz, para que, bueno, conocer, a ver si hemos avanzado o no en todo este tiempo. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Nexo. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, soy coordinadora de curso de una escuela pública de la ciudad de Villa Allende y soy profesora también de esta escuela pública secundaria de la ciudad de Villa Allende, el ITEM 350, donde algunos de los espacios curriculares en los que doy clases, te diría que en todos, también trabajamos de manera transversal los contenidos de ESI, Educación Sexual Integral. Bueno, tu pregunta es si se está cumpliendo que en los espacios curriculares se trabajen contenidos de ESI. Claro. ¿Es la pregunta? Claro, hemos avanzado, ¿en qué situación estamos? ¿En qué lugar nos encontramos, no? Está bien, sí. Bueno, primero decir de que todas las escuelas deben, o la verdad que eso ya es un seguimiento de la dimensión pedagógica de una escuela, deberían contar con su proyecto de educación sexual integral. Educación sexual integral se trabaja de manera transversal en todos los espacios curriculares y se trabaja desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Claro, Ceci, a ver, te molesto y te interrumpo ahí, porque es muy bueno lo que vos decís. Deberían contar o tienen que contar, digamos. O sea, no es opcional para las escuelas, porque hay... Claro, sabemos claro. Que hay una fuerte presión de las iglesias, sobre todo católica, aquí en la República Argentina, para que no se dicte, digamos, la educación sexual integral. Mira, nosotros que trabajamos en escuelas públicas de la Iglesia Católica no hemos tenido tanta resistencia como de otras religiones, ¿no? De igual manera, como está sostenida en una ley nacional y aparte está sostenida en otras leyes, como por ejemplo en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por supuesto en la Ley de la Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en la ley que hace referencia a la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Protección y procreación responsable, en la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños. Es una ley sostenida por otras leyes nacionales que fueron aprobadas en su momento, donde las familias, cuando vienen con dudas y con consultas sobre qué van a aprender sus hijos sobre sexualidad, se les explica muy clarito, digamos, los ejes y las dimensiones que tiene el concepto de sexualidad, ¿sí? Me parece que es muy importante trabajar con las familias. De hecho, la ley tiene sus artículos, están sostenidas también en uno de los ejes, es en el trabajo con la familia. Imagínate que cuando hablamos de sexualidad, hablamos de reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la efectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. O sea, también se abarcan dimensiones y ámbitos no solamente biológicos, sino también psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y te digo que cuando a la familia se les explica el espíritu de la ley, quedan como más tranquilos y más satisfechos en relación de, bueno, entender qué contenidos y qué aprendizajes se trabajan con la Ley de Educación Sexual Integral. Por suerte es una ley, y bueno, por suerte también vino de la mano con inversión en un primer momento, cuando se aprobó, de capacitación a los docentes, de material audiovisual, de material teórico, de material en formato papel. Vino con toda una inversión importante a las escuelas, a todos los niveles, a todos los municipios, las provincias y las localidades, y a todo el país. No quedó, yo creo que no quedó ninguno lugarcito en Argentina sin que tenga algún tipo de información en formato papel o en formato digital sobre qué contenidos de aprendizaje y de qué manera se pueden trabajar la educación sexual integral y respetando aparte cada etapa evolutiva, cada edad, cada nivel educativo. Yo te digo que lo que más genera prejuicios o incertidumbre es el desconocimiento. Y en función de las escuelas, hablar con las familias y explicarles, de hecho hay unos videos muy interesantes a nivel nacional, ¿no? A nivel elaborado con el Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, para que trabajarlos con las familias. Hay unos cuadernillos muy lindos para trabajarlos con la familia. De hecho, este año, a pesar de mucha virtualidad, en grupos de familias con WhatsApp por curso, se le envió a la familia ese material audiovisual, ese material en formato digital, que si querían lo pueden imprimir, y la verdad es que hemos tenido buena repercusión, y por lo general es un apoyo importante en la escuela pública, estoy hablando, ¿no? Claro. El acompañamiento de la familia. Y en el cuanto a, vos recién nombrabas las colegas y también como así decías que es obligación de la institución educativa aplicar la ESI. Si hablamos individualmente de las maestras o de los maestros y de la trabajadora de la educación, ¿se pueden oponer individualmente o también están obligadas a dar transversalmente la ESI? Sí, yo te entiendo, le pregunto, cuando habla de ley, habla como algo impuesto, ¿no? Como que, bueno, es algo que tengo que hacer sí o sí, porque en realidad no me queda otra, pero cuando sí fue en un momento impuesta la formación, ¿sí? Y cuando uno atraviesa la formación docente a través de la educación sexual integral y está tan claro los objetivos, y está tan interesante cómo se aborda, cómo fue pensado, ¿no? Trabajar la ESI en las escuelas, que no, yo sinceramente no conozco resistencia. Sí conozco, bueno, temores, prejuicios de cómo abordarlo, porque bueno, en un momento no había formación ni capacitación para eso, ¿no? Aparte, bueno, cada uno de nosotros veníamos con un imaginario del concepto de sexualidad, siempre, digamos, más para el lado de la dimensión biológica, y cuando se empezaron a ver que, bueno, que sexualidad también es derechos, que sexualidad también es el cuidado del cuerpo, que sexualidad también es respeto por la diversidad, que tiene que ver con los vínculos, con los afectos, y no solamente con los afectos de entre una chica y un chico, entre una pareja, sino que, bueno, en los afectos en general, y cuando se empezó también empezaron a formar sobre perspectiva de género, bueno, se abrieron un montón de puertas que fue muy difícil lograr una resistencia, sinceramente, te lo tengo que decir. Sí, bueno, vos me decís, bueno, pero en matemática, ¿cómo hace para trabajar en caso sexual integral en matemática? Bueno, se trabaja, por ejemplo, de las estadísticas. ¿Estadísticas de qué? De feminicidios en Argentina, en Córdoba, en una localidad. Se trabaja también, bueno, elaborando tablas, pasar esa información a tablas, trabajar con situaciones problemáticas donde estén en juego algunas estadísticas, algunos números. Es interesante empezar a revisar, bueno, hay mucha lectura para eso que te lo ofrece el Ministerio de Educación. Cómo se trabaja desde cada espacio curricular la ESI y ya te dan estas secuencias armadas que te las podés apropiar, las podés transformar, las podés intervenir. Está bueno no trabajarlo solo, se trabaja con otros, con otras áreas, con otros espacios. La verdad que es un trabajo sumamente enriquecedor y sobre todo que tiene que ver también con aprendizajes significativos, que nuestros estudiantes lo puedan resignificar de esa manera, ¿no? Y hablando de los estudiantes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Están conformes con el material de estudio? ¿Piden más? Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy interesante en la escuela del IPEN 410 de Polidense, donde las y los estudiantes, en el momento de la presencialidad, logramos con todo este material nuevo y tanta información y tanta ampliación de derechos que veíamos en nuestro país, y había tanta necesidad de escucharnos, de conocer las diferencias, las diferentes posiciones que tenía cada uno sobre algunos temas, a armar debates, que bueno, armamos una comisión de género. Y bueno, tuvo buena repercusión, tuvo un momento de muchísima participación en espacios escolares y fuera de la escuela. Armábamos talleres, la verdad que fueron experiencias muy buenas. Y bueno, después estaba algunos comentarios, bueno, son los feminazis, o bueno, y a los varones también se nos pega, y la violencia para con los varones, bueno, también nos interpelaban. Bueno, también había discusiones en relación al aborto legal. Esa comisión de género, por ejemplo, no avalaba el aborto legal, y bueno, estuvo interesante porque aparte nunca trabajamos solos, siempre trabajamos con el apoyo del hospital municipal, está la doctora Viviana Claria, que siempre nos acompaña con sus experiencias, con programas de la Universidad Nacional de Córdoba, ofreciendo, por ejemplo, en nuestra escuela siempre tenía dispenser para el acceso gratuito y libre a preservativos, que eso también lo provee el Estado. Y bueno, se fue como naturalizando esto de que la ESI y la sexualidad y la educación sexual integral iba más allá de los aspectos biológicos y de un cuerpo y de un cuerpo desde la medicina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, la doctora Claria, que trabajaba también por el lado de las emociones, por el lado de trabajamos también violencia de género, prevención de embarazos no intencionales, como que también los noviazgos no violentos, por ejemplo, como que abrió muchísimo las miradas y estos anteojos que se ponen desde la ESI están sumamente interesantes para seguir reflexionando. Interesante los conceptos que nos has advertido. Seguramente te vamos a volver a molestar a lo largo del año porque no se agota acá la charla de la educación sexual integral en las escuelas y en la República Argentina, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este tiempo con la Nexo y te mando un fuerte abrazo. Bueno, saludos a toda la Nexo. Gracias. Gracias. Hasta allí Cecilia Ruiz, quien es coordinadora de varios colegios aquí en nuestra institución.